llevando enseguida, te voy a dar un tema bien chévere, que se llama Desesperanza Aprendida. Desesperanza Aprendida. Sí. Freddy, ¿tú crees que a los niños les puede dar depresión? Los niños les pueden dar depresión. Sí, ¿qué tal un niño de 5? Yo, papi, estoy deprimido. No, no. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. Bueno, que Freddy, te comento que esta patología es tan... ¿Sí? Que también hay niños que sufren depresión. Precisamente, yo imagino que si, ojalá hayan psicólogos sintonizados o ahora como estemos en diferido, para que también ellos puedan, porque este tema es de ellos, este tema es de los psicólogos. Saludos para todos ellos, muy bueno su trabajo. La desesperanza aprendida. Desde niños ellos aprenden a no tener esperanza, aprenden a no estar motivados, aprenden a saber que no pueden alcanzar los sueños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora que es muy popular el bullying en los niños, eso da tanta inseguridad a ellos que es mejor no intentarlo porque van a fallar. Entonces nunca intentan alcanzar algún logro o un sueño porque de antemano aprendieron de que van a fallar y que van a ser objeto de burla. Pues de ahí de que ellos tengan debilidad en el amor, en la confianza, en el entusiasmo, en la alegría, Freddy, y sobre todo en la fe, sobre todo en la fe. Es increíble cómo estudios adelantados nos dicen que la principal cura para la depresión está basada en la fe. Porque la mayoría de noxas, la mayoría de motivos por los cuales está la depresión, en la mayoría de esos está la sanación en Cristo. Claro. Ahí está la sanación. Y si Jesús tiene la sanación para ti, hey, lo buscas. Y más que tantos antidepresivos que cada día salen más en el mercado y que cada día producen más síntomas secundarios, ¿de acuerdo? Y que cada día, bueno, no puedo decir que producen dependencia porque está demostrado que ellos no producen como tal dependencia, pero si tú, si no te tomas las pastillas así desde la psiquis, ya sabes entonces que no te estás tomando, no te estás medicando, entonces estás peor, como un placebo. Vale, y qué rico es saber que tengo pacientes que fortaleciendo su vida espiritual han dejado atrás la depresión. Freddy, los tengo. Sí, claro. Sí, doctor, usted, ahora que tocaba ese tema, es que realmente cuando uno está aferrado, ¿no?, a un Cristo, uno es diferente, uno diferente, piensa diferente y no trata de alejarse del mundo, o sea, sin necesidad de tratarse de alejarse del mundo, por ejemplo, dejar de hacer cosas, no, sino es ver las cosas de otra manera. Y en los estados de ánimos es muy claro que nosotros, cuando estamos aferrados a un Cristo, somos más fuertes para enfrentar los problemas. Es porque nos sentimos amados, y precisamente cuando uno se siente amado, uno es menos propenso, ¿no, doctor? Espero que no me equivoco, no me equivoque. Cuando uno se siente amado, es menos propenso a... Indudablemente, Freddy, indudablemente. Entonces imagínese, y si uno se siente amado por ese ser que da amor al límite, amor al extremo. Al extremo, infinito. Infinito, exactamente. Entonces, ¿cómo uno va a sentirse angustiado si sabe que hay un Cristo que lo fortalece a uno día a día? Freddy, uno como padre debe a los hijos de uno enseñarle, tener fe, que el papá no le dé vergüenza ni temor de decirle al hijo, te amo, eres bueno, eres inteligente. Porque sabes, Freddy, que si él no se lo dice, otro se lo va a decir, pero completamente lo contrario. Exactamente. Eres bruto, eres feo, nadie te ama, y él se lo va a creer. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie que se lo contradiga. Y eso precisamente yo le quería hacer una pregunta respecto cuando usted tocaba el tema de los niños, que se siente que no pueden más. Yo digo que, bueno, digo en mi opinión que eso tiene que ver mucho ahí la educación y el amor que le han dado los padres a los niños, ¿no? Así es, Freddy, así es. Las bases de amor, la estructura de amor debe ser tan sólida que cualquier estimación externa de gente que no está con este compromiso sencillamente al niño le rechace, porque sus bases son y sus estructuras son completamente fuertes. Pero aquellos niños que tienen muchas debilidades, es fácil penetrar en ellos, es muy fácil penetrar en su psiquis y poder comenzar a tener esos tipos de trastornos. Son esos niños que no tienen claro qué estudiar porque no quieren comenzar ningún tipo de ruta en su vida, porque creen que van a fallar y que serán objeto de burla. Muy atentos, padres, muy atentos con tus hijos. Te estoy diciendo que pueden sufrir de depresión desde muy temprana edad. Hablamos de 4, 5, 6 años de edad, ya pueden sufrir de depresión. Y que tú debes reconocer cuando tu hijo está aislado, cuando tu hijo no tiene interés por la cosa, o cuando dejó de tener interés, porque a veces los niños, chévere, ellos están muy entusiasmados con una cosa y de repente el otro año ya no están entusiasmados. Sí. Entonces, ver qué pasó ahí, ¿será que o simplemente hace parte de su personalidad? O si hay algo de base, preguntarle a tu hijo cómo te va en el colegio, si hay un niño, hay un joven o un compañero que va a estar molestando o algo. Hay que estar muy minucioso, hay que tener vigilancia estricta con otros hijos para que no sufran cuando estén en la etapa adulta. Y es que hoy en día, con precisamente cuando los niños de pronto se aíslan un poco más, ellos recurren, por ejemplo, al internet, a las redes sociales, que es una puerta abierta a que otras personas los ataquen, como decían usted ahorita, y entonces los hundan más en esos síntomas de la depresión. Así es, Freddy, y esa es una desventaja de tu tema anterior de la tecnología, ¿no? Que sería una gran ventaja que eso sucediera, pero que tu hijo tenga la capacidad de rechazar ese tipo de páginas o de esos tipos de comentarios o ese tipo de atracciones, porque tú le diste a tu hijo una base sólida, ¿no? Que se acerque a alguien que, por ejemplo, cuando tu hijo está deprimido y no tiene la confianza para contarte qué está pasando con su vida, qué está pasando en ese momento, él podría recurrir a otro tipo de recursos psicoactivos. Hago referencia a las drogas, que es muy fácil acceder a ellas. Hay amigos, compañeritos que ya tienen, que muy seguramente ya están en ese mundo, y que sería fácil para ellos brindarle, bueno, toma, ¿estás triste? Alégrate. Como si eso fuese una alegría, como si eso fuese un motivo para salir de las depresiones. Y bueno, pero como este niño o este joven no tiene las bases, indudablemente que va a caer y va a ser, pues, un drogadicto más. Es de ahí que saber reconocer todas las pautas que estamos dando a otros oyentes para que estén pilas con este caso. Esto es muy importante, desencadena tantas patologías. Freddy, por ejemplo, un paciente con depresión se puede infartar. Un paciente con depresión le puede dar una trombosis cerebral. Como una cosa de la psiquis, ¿cierto?, puede llevar un efecto somático, es decir, un efecto en el cuerpo. Dolencias. Hey, te sientes sin fuerza, me duele la espalda, y tu colchón completamente ortopédico, con las mejores medicinas, y no mejoras, ¿qué está pasando? Las mejores vitaminas. Y si tú estás sintiendo estos síntomas y que tomas medicamentos y no mejoras, pila con esto. ¿Qué pasa con tu vida espiritual? ¿Qué pasa con esas bases que te dieron? Y si no las tienes, pues tú mismo tienes la capacidad de formarlas, de hacerlas con bases en Cristo, ¿no, Freddy? Claro que sí, doctor. Ya avanzando un poco más en este tema, doctor, el paciente o la persona que de pronto tiene estos síntomas de depresión o que ya está o que ya tiene esta patología, ¿cómo sería esa persona para poder salir de ella? O sea, ¿sería ella misma o con la ayuda también de otras ramas como la psicología? Freddy, yo te voy a llevar a la universidad para que hagas ese tipo de preguntas. Qué pregunta tan muy buena, te felicito por esa pregunta. Indudablemente que este es un tratamiento entre la familia. Si tu familia no está dispuesta a ayudarte, va a ser mucho más difícil salir de la depresión. Indudablemente que así como todas las cosas, la familia tiene gran importancia, así como no tanto los médicos, me quito un poquito de ahí de ese, no tanto los médicos como si el hijo o el papá o la abuelita le estén dando ánimos y le demuestren amor y estructura a ese joven o a esa adulta o a ese adulto que necesita esa ayuda. La familia es la pieza fundamental con base en Cristo para poder salir de una depresión, un decaimiento. Así que de modo que esa pregunta que tú me acabas de hacer es excelente. Debe estar la familia sintonizada con este, con estos casos. Es que sin duda alguna la familia son los seres o las personas que están más cerca de uno, ¿no? Y son las personas que cuando ellos te brindan algo que no es bueno, pues eso nos lleva a cosas no muy buenas. Y cuando ellos nos brindan algo, todo lo contrario, sino amor, bases, unas bases bien cimentadas en valores, pues entonces uno tiende a ir por esos buenos caminos, porque son ellos los que están siempre con uno. Así es, Freddy. Te tengo tres datos. Uno, la depresión es de muy buen pronóstico. O sea que es curable. No se cronifica en algunas personas. Si algunas personas no reciben tratamiento adecuado, farmacológico o no farmacológico, o terapéutico o psicológico, si no reciben, si no reconocen esos síntomas que tú y yo hoy estamos dando a nuestros oyentes, ellos van a sumergirse cada día más y va a ser difícil. Pero aquellas personas que pueden reconocer estos síntomas podrían tener, esa patología tiene muy buen pronóstico. Te voy a dar otro dato. A veces la pareja pelean, vamos a tocar un tema ayer, por la parte sexual. Ojo, tú no sabes qué tipo de problema está prestando tu pareja, porque también en la depresión, en los principios de depresión, se puede ver una disminución en el libido, es decir, en la capacidad de tener placer ante relaciones sexuales. Se vuelve doloroso, así como algo como la menopausia, Freddy, donde la mujer por físico dolor o por disminución del libido no quiere tener relaciones, y el esposo no entiende eso y cree que está con otra, con otro, o qué sé yo. Entonces, saber reconocer qué está pasando, por qué, si mi pareja es joven, por qué. Hay una parada técnica para eso que se llama anedonia. Mientras ese nombrecito, como poner el nombre al hijo de uno. Ven acá, anedonio, ven acá. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces, que es la incapacidad para experimentar placer, no solo sexual, sino también placeres en comidas, placeres en salidas. Entonces se vuelve una pareja muy aburrida. Entonces uno cree que es ella que quiere ser así, entonces más problema le da, porque más pelean y más se suprime ella o él. La idea es que tú sepas reconocer esto, sepas reconocer, y si ves que tu pareja está presentando eso, hablar bien de qué está sucediendo con él, ¿vale? Mira, Freddy, tengo otro datico de depresión. Y esto va interesado para la gente que maneja cierto grupo de personas que trabajan, supervisores o dueños de negocios. Si tú como dueño de negocio o como supervisor no sabes reconocer estos síntomas, pues uno de tus empleados se va a incapacitar pronto. Y si se incapacita, indudablemente que la producción de la empresa se va a ver disminuida. Freddy, en Estados Unidos, 44 billones de pesos, no de dólares, porque es mucho dinero, de pesos, se pierden al año por la depresión, solamente por la depresión. Uy, como mucho dinero. ¿Qué será en medicamentos? Sí, medicamentos, en incapacidades. Si un paciente se deprime y lo incapacita, no va a ser por 2, 3, 5 días, va a ser más o menos un mes, porque es una patología que tiene fuerza, es una patología que si tú no haces lo adecuado, puedes profundizarte bastante en ella, y la incapacidad de van por mucho tiempo. Entonces disminuye la producción, hay que meter a otro, disminuye el dinero, y eso son pérdidas. Y que si sumamos esas pérdidas por incapacidades, por medicamentos, por hospitalizaciones, suman 44 billones de pesos al año. Una gran pérdida. Caramba. Hasta como mira cómo la depresión, mira, somática, es tu cuerpo, emocional y hasta en la economía. De modo que es un tema amplio que hoy estamos resumiéndolo, ¿vale? Estamos resumiéndolo, pero queremos que queden muchas cosas claras y que ojalá nos hagan preguntas en el transcurso de esta audición, o en el transcurso de mañana o pasado, qué sé yo, Freddy. Y, ¿por qué no podemos contestarla con mucho gusto, con mucho placer, con mucho amor, para que nuestros oyentes siempre estén fieles a nosotros. Exactamente, vamos a abrir desde hoy un espacio allí en nuestra portal web para que usted también haga sus preguntas. Recuerden que este programa se estará realizando todos los lunes en horas de la noche y viernes en la noche, en vivo y diferido en los días martes y los sábados. Usted puede exponer con gusto, el doctor Yul pues estará contestando cada una y aclarando cada una de sus inquietudes.